Este día en El Explicador, historias antiguas, narraciones modernas. Una hora entera dedicada a los dinosaurios, por orden de usted, como siempre, hoy aquí en El Explicador. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Iniciamos el mes de abril con un programa pedido por usted. En el correo electrónico, varios de ustedes con frecuencia nos piden que tratemos uno de los temas favoritos del mundo de la ciencia, que es el de los dinosaurios. Pero bueno, pues el chiste de tratar un asunto así es el de hacerlo desde una perspectiva fresca. Y la idea aquí es la de presentarle a usted un ejemplo de lo último que se ha encontrado con respecto a los dinosaurios. ¿Qué información ha salido en revistas científicas en distintas partes del mundo en las últimas semanas? Y hay cosas pues, bastante buenas. Recuerde que el programa se hace con usted, con lo que usted pide, y siempre tratando de aproximarnos más a todo lo que vemos en los medios de comunicación. Es muy importante para nosotros tener una idea de los temas de su preferencia para poder tratarlos. Y para eso le pedimos que se ponga en contacto con nosotros, de preferencia para cuestiones relacionadas con el formato del programa, su estructura, etcétera. Es muy importante tenerlo en el correo electrónico. Además, si usted quiere agregarlo en las redes sociales, pues también, desde luego, ¿no? Pero en el correo electrónico es importante porque es allí en donde podemos nosotros revisar de manera prácticamente automática todo lo que usted pide. Entonces, correo electrónico, elexplicador@yahoo.com.mx. En Twitter, Enrique-Ganem. En Facebook, Enrique Ganem, sitio oficial. En G+, G+, Enrique Ganem, El Explicador. Recuerde que el programa lo hacemos dos personas al parejo y que El Explicador así es como debe reflejarlo. El Explicador somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Vamos a comenzar. Uno de los asuntos que sigue generando una fuerte discusión en el mundo de la ciencia es el del final de la era de los dinosaurios. ¿Qué pasó? Es obvio que algo muy, muy grande, del tamaño del Monte Everest, le pegó a la Tierra y liberó una energía verdaderamente brutal. Es obvio que esto tuvo un impacto muy importante en el ecosistema terrestre y es obvio que esto podría ser la causa de la desaparición de los dinosaurios. Eso no es necesario platicarlo mucho. Una piedra pequeña del tamaño de un automóvil compacto, ultracompacto, entró hace pocas semanas en el cielo de Rusia y sin tocar el suelo dejó un rastro de destrucción bastante notable. Por cierto, varios de ustedes me comentan de un programa de televisión que se llama los Mythbusters. En uno de esos programas hablan sobre la cuestión de si la onda de choque de un avión puede producir daños en el suelo o no. La respuesta es sí y no. Depende del avión, en buena parte del diseño del avión. Depende de las circunstancias en las que ocurre el vuelo. Hubo casos documentados de daños severos producidos en algunos edificios por el vuelo del Concorde a velocidad supersónica, a varios kilómetros de altura. También es posible que un avión vuele a baja altura y pase a velocidad supersónica por cerca de una persona y no le produzca daños fuertes. La realidad es que usted puede diseñar la forma de un avión para que la onda de choque que produce sea menos destructiva en el suelo. Si el avión es pequeño, por ejemplo, es un avión de combate de un solo lugar, de una sola plaza, es posible hacer un avión así, que a baja altura produzca una onda de choque estremecedora, pero que no rompa vidrios, por ejemplo. Pero el hecho es que lo que sucedió en Rusia involucró la entrada de un objeto pequeñito a una velocidad bastante sustancial, 20 kilómetros por segundo, y el daño que dejó en el suelo es verdaderamente espectacular. Tumbó algunas paredes de edificios. Bueno, usted ha visto las películas. seguramente las vio en la tele o vio ejemplos en YouTube. El asunto es que un objeto del tamaño del Monte Everest que golpea contra el suelo a una velocidad que podría ser de 20 kilómetros por segundo o superior, o incluso aunque sea inferior, produce un daño verdaderamente espectacular. Si usted se pone a pensar entonces con cuidado, el creer que un meteorito pudo haber aniquilado a los dinosaurios es perfectamente lógico, razonable y natural. ¿Cómo es posible que haya científicos que no creen en esto? Que lo ponen en duda. Bueno, hay dos cuestiones hay varias cuestiones que están jugando en este asunto. Una de ellas es que existe evidencia de que el número total de especies de dinosaurios que existían poco antes del impacto del gran meteorito estaba disminuyendo. Algo le estaba pasando al grupo de los dinosaurios, en opinión de varios científicos, aún antes de la caída del meteorito. Hay algunos científicos que dicen, por otro lado, que los dinosaurios podrían haber sobrevivido al impacto, cuando menos en algunos lugares. Existe evidencia fósil, que todavía está en discusión, de fósiles de dinosaurio varios miles de años después del impacto del meteorito. Entonces, existen algunos asuntos pendientes relacionados con la desaparición de los dinosaurios que todavía están en el banco de discusiones. Hay una nota que fue presentada por investigadores del Centro de Geocronología de Berkeley, de la Universidad de California en Berkeley, en colaboración con algunas universidades que se encuentran en Holanda y en el Reino Unido. La idea, la geocronología es esta disciplina maravillosa que permite calcular con bastante precisión, hasta donde es posible, cuál es la edad de una roca. Si usted tiene rocas que sabe que se depositaron cuando cayó un meteorito, puede usted calcular la fecha exacta. Rocas apropiadas, rocas volcánicas, puede usted calcular con bastante exactitud cuándo cayó el meteorito. Y eso le permite a usted empezar a discutir con mayor detalle qué tan probable es que los dinosaurios se hayan realmente extinguido por el impacto de un meteoro. Si usted no tiene la fecha exacta para la desaparición de los dinosaurios y tiene un error pequeño, digamos de 200.000 años, en el cálculo de la fecha de algo que ocurrió hace 65 millones de años, un error de 200.000 años sería pequeño, ese error podría ser suficiente para enturbiar la cuestión. Hay gente que dice que los dinosaurios sobrevivieron más de 100.000 años después del impacto del meteorito. Sí, pero si usted no conoce la fecha del impacto del meteoro con un error de 200.000 años, aunque saque unos fósiles con una fecha muy exacta, no va a saber si el impacto vino antes o después. Es realmente problemático el tener un error, aunque sea pequeño, en la fecha de un evento tan importante como el impacto del meteorito en Chicxulub. Lo que hicieron estos investigadores fue buscar de la manera más exhaustiva posible muestras de rocas en donde se ve esta capa delgada enriquecida en iridio que se ha encontrado en muchas partes del mundo. El primer lugar en donde se encontró esto es en Gubbio, en Italia. Por cierto, para aquellos de ustedes que festejan la fe católica en estos días, se acordará que en Gubbio ocurrió alguna historia importante entre un lobo y San Francisco, ahora tan popular por la elección del nuevo Papa. Y hay que decir que entre los biólogos creyentes San Francisco es bastante popular porque le tenía cariño especial a los animales. Pero bueno, esa es otra historia. ¿Qué es lo que encontraron estos investigadores? Bueno, después de hacer un esfuerzo bastante elaborado, fue posible generar una fecha bastante precisa para el impacto del meteorito. Frecuentemente se dice que el impacto del meteorito que destruyó a los dinosaurios ocurrió hace 65 millones de años. Y se da esa fecha así con mucha precisión, con mucha exactitud. Bueno, le voy a dar la fecha más precisa que la ciencia puede dar para el impacto. Tiene todavía errores. Todavía falta por verificarse, pero la fecha más exacta que se puede ofrecer y que fue publicada en su momento en el mes de febrero en la revista Science es de 66.038.000 años. Hace 66.038.000 años, hasta donde podemos decirlo con exactitud, un objeto enorme le pegó a la Tierra, un objeto del tamaño de la montaña más grande del mundo en la actualidad, le pegó a la Tierra con una velocidad de varias docenas de kilómetros por segundo. Una velocidad docenas de veces superior a la de una bala de pistola. La cantidad de energía que tiene un objeto así es verdaderamente espectacular. Increíble. El impacto debe haber sacudido a todo el planeta. La lluvia de materiales incandescentes, la onda de choque, la onda de calor, deben haber sido devastadoras. Una bomba atómica, una bomba de hidrógeno, lo discutimos hace poco en un programa en el que destinamos a hablar del desastre en un silo de lanzamiento de misiles nucleares en los Estados Unidos. Una bomba de 9 megatones, una bomba de hidrógeno potente, pero muy pequeña en relación a, ridículamente pequeña en relación a la detonación producida por el impacto del meteorito en Chicxulub, produciría un destello de luz capaz de matar solamente por calor, por las quemaduras que produciría, a una persona a casi 30 kilómetros de distancia. Imagínese un impacto que libera una energía casi un millón, varios millones de veces superior a la de una bomba de 9 megatones. La detonación de esta, la explosión generada por el meteorito que cayó en Chicxulub fue muchas veces superior, miles de veces superior, a la detonación de todas las armas nucleares que han sido construidas o diseñadas o soñadas jamás por la sociedad humana. Es algo verdaderamente brutal. Con base en esto, es posible empezar a revisar de nuevo todos aquellos casos en donde aparentemente existen existen fósiles de dinosaurio que son más jóvenes que el impacto en Chicxulub. Puede usted empezar a comparar contra esta fecha el impacto en Chicxulub y puede usted empezar a ver si de veras existen casos de dinosaurios que sobrevivieron al impacto. Este dato preciso va a cambiar la perspectiva de muchos investigadores. De hecho, las personas que hicieron este estudio, que repito, fue publicado en la revista Science en los primeros días del mes de febrero de este año, contrastan lo que se dice. Para no abundar demasiado en este asunto, los dinosaurios estaban disminuyendo en número de géneros, de especies, antes del impacto. Sin embargo, es obvio que durante el impacto algo grave sucedió con el ecosistema terrestre, porque no solamente desaparecieron los dinosaurios, desaparecieron muchos grupos biológicos importantes. Existe mucha discusión sobre el verdadero impacto de este evento y sobre los verdaderos efectos, porque entre otras cosas, resulta muy curioso que algunos organismos muy vulnerables como las ranas no desaparecieron. Estos organismos, por alguna razón, sobrevivieron en condiciones que, cuando menos en teoría, deberían haber resultado intolerables. Las ranas son animales muy vulnerables a cambios ambientales, como respiran a través de la piel cualquier material venenoso en el aire, por ejemplo, el producido por la quema de grandes cantidades de bosques por el impacto del meteorito, pues debería haberlas matado. Pero es que las ranas sobrevivieron prácticamente sin cambios, hasta donde podemos decirlo, y otros organismos como los dinosaurios mismos desaparecieron. Hay mucha discusión sobre el asunto. Lo que importa es que, gracias a estos nuevos datos, es posible hacer un rastreo más preciso de qué pasó con los dinosaurios en particular. El número de grupos diferentes de dinosaurios estaba disminuyendo de manera importante antes del impacto, y ahorita, hasta donde podemos decirlo, sí desaparecieron como consecuencia del impacto del meteorito, gracias a la nueva fecha que le estoy dando, que es de poco más de 1 millón de años más de lo que se creía. Fíjese, es tan grande el intervalo de tiempo que nos separa de la era de los dinosaurios, que un error chiquito, es un error en la medición de las fechas, es un error de 1 millón de años. Imagínese lo que significará el tratar de sacar conclusiones con respecto a otros temas todavía más delicados, como puede ser el origen de la vida, en donde está usted trabajando con rocas que tienen, en algunos casos, más de 3.500 millones de años. Por otro lado, el comportamiento de grupos de dinosaurios es también un asunto muy atractivo, es una cosa que con frecuencia se trata en el mundo de la ciencia. El comportamiento de grandes grupos de animales es siempre espectacular, uno de los temas importantes a retratar en casi cualquier video de la vida salvaje de África es el de la migración del ñu, por ejemplo. Los dinosaurios también migraban. Se han encontrado mares de huellas en la misma capa de roca que va apareciendo y desapareciendo en distintas partes del continente americano. Y es claro que esos grupos de huellas, que a veces afloran a la superficie en algunos lugares, luego quedan tapados por otras rocas y luego vuelven a aflorar, se formaron en la misma época. Y estos rastros tienen varios miles de kilómetros. Entonces, hay evidencia que sugiere que los dinosaurios llegaban a migrar distancias enormes y en grupos bastante grandes. ¿Qué otros comportamientos en grupo tenían los dinosaurios? Es otro de los grandes asuntos a discutir. En Australia hay una serie de rocas en donde hay una gran cantidad de huellas de dinosaurio, y se llegó a pensar que estas rocas tenían evidencia de una estampida. Estas rocas se encuentran en el parque de conservación Lark Quarry. Quarry en inglés significa cantera, en la cantera Lark. Lark también tiene un significado, es alondra. Hay un parque que se encuentra en la provincia de Queensland, en Australia, que es un parque que rodea a una cantera en donde se encuentran muchas huellas de dinosaurios. La cantera se llama la cantera Alondra. Recientemente, Anthony Romillo, que es un estudiante de doctorado, todavía no tiene el doctorado, si quieres decir, es un chavito, desde la perspectiva del mundo de las ciencias, es un chamaco, se puso a estudiar estas huellas que tienen entre 95 y 98 millones de años, y que han sido estudiadas por varios investigadores. En ellas usted puede ver pisadas completas de dinosaurios y en otras se ven como si el animal nada más hubiera clavado las puntas de sus pies en el suelo. Algunos investigadores llegaron a pensar que esto era evidencia de una estampida. Se ven muchas huellas de animales y lo único que se ve son las puntas de los pies en forma de huella. Hay toda una disciplina, la icnología, que se dedica al estudio de las huellas dejadas por seres vivos. Y puede ser apasionante, ahorita le voy a platicar un poquito más de icnología. Pero lo que quería decirle en este caso particular es que los paleontólogos llegaron a interpretar estas huellas en particular, en donde se ven nada más las puntas en lo que fue un suelo lodoso, como evidencia de que los animales estaban corriendo tan rápido que no alcanzaban a poner toda la planta del pie en el suelo. Y como ven en esta zona una gran cantidad de huellas, todas moviéndose en la misma dirección, los paleontólogos dijeron, ah, pues aquí tenemos evidencia de una estampida. Y eso tiene un montón de otras implicaciones. Las estampidas se producen normalmente entre animales herbívoros cuando hay un carnívoro cerca que puede correr rápido y alcanzarlos. Se ha discutido mucho sobre qué tan rápidos eran los dinosaurios carnívoros para correr. La cantidad de argumentos en favor y en contra de la posibilidad de que un tiranosaurio pudiera correr a gran velocidad es grandísima. Hay unos que dicen, bueno, es que la estructura misma del animal sugiere la posibilidad de correr a gran velocidad. El tiranosaurio es un animal enorme, es un animal con un aspecto muy dinámico, su cuerpo tiene un aspecto dinámico, seguramente tenía músculos muy fuertes. Es de esperarse que este animal pudiera correr muy rápido. Se puede calcular cuál sería el esfuerzo mecánico que experimentarían los músculos y los huesos de un animal así, al moverse las piernas con un cierto ritmo. Usted puede tratar de calcular, no siempre con mucho éxito, pero puede intentarlo, cuántas veces por minuto o por segundo podía mover los pies el tiranosaurio de adelante hacia atrás sin que se le quebraran los huesos o sin que los músculos dejaran de funcionar. Si usted sabe cuál es el largo de la zancada del animal, puede empezar a calcular la velocidad con la que se movía. Entonces se han hecho muchas estimaciones con respecto a la velocidad que puede alcanzar un tiranosaurio. Algunos llegaron a calcular velocidades de 90 kilómetros por hora. Parece que no era una velocidad tan grande, probablemente entre 40 y 60 kilómetros por hora según la persona a la que le pregunte, pero incluso algunos paleontólogos han dicho que ni siquiera esa velocidad relativamente baja de 40 kilómetros por hora es muy creíble, porque un animal de ese tamaño, si se tropieza, ese es uno de los argumentos, con el peso que tiene, se le quebrarían todos los huesos. Es decir, una cosa es que un animal que pesa 100 kilos se tropiece en una carrera, y otra cosa es que lo haga un animal que pesa 4 o 5 toneladas. Al caer al suelo, un tiranosaurio se rompería todos los huesos. Obviamente, un animal así trataría de no correr, y eso implicaría que los tiranosaurios eran animales que no corrían detrás de su presa para alcanzarla. Y eso significa que sería muy difícil que pudieran provocar una estampida. La evidencia de una estampida de dinosaurios carnívoros, dinosaurios herbívoros, y ahora sí ya lo dije bien por fin, ya le atiné, sugeriría la posibilidad de la existencia de dinosaurios carnívoros grandes, no necesariamente del tiranosaurio, capaces de correr detrás de ellos. La idea de poder documentar una estampida de dinosaurios es muy atractiva para los paleontólogos. Pues bueno, esta parte de la historia se viene abajo gracias al trabajo del espero que ya sea doctor Romilio. Si no, pues con el trabajo que hizo ya se merece el doctorado. Seguramente presentará esto como su tesis doctoral. Se puso a estudiar las características de la roca en la que quedaron las huellas. Y lo que encontró es que esa roca no se formó como consecuencia del endurecimiento de un poco de lodo, que eso es lo que se llegó a pensar. Muchas huellas de dinosaurios se encuentran en terrenos que eran zonas secas en donde cayó un poco de lluvia, la tierra se volvió lodo, el lodo fue pisado por animales y después el lodo se endureció, se convirtió en piedra, etcétera, etcétera. Se creía que las huellas de Australia se habían formado en esas condiciones, pero lo que encontró este caballero es que esas huellas se formaron en el fondo de un cuerpo de agua, en donde el agua no se movía o se movía lentamente y era poco profundo. Y eso cambia por completo las conclusiones. Si usted encuentra en una roca que claramente se formó en terreno seco unas huellas de un animal que apenas alcanzó a poner las puntas de sus pies en el suelo y en donde dio pasos muy largos entre una huella y otra, la distancia es muy grande, eso sugeriría que el animal estaba corriendo a toda velocidad, que estaba tratando de escapar de algo. Pero si resulta que esas huellas se formaron en el fondo de una laguna poco profunda, pero de una laguna, que el terreno en donde se formaron estas huellas estaba siempre debajo del agua, eso lo que sugiere es que los animales pasaron lentamente, casi flotando y apenas tocando el fondo del lago con la punta de sus dedos. La distancia grande entre una huella y otra tiene que ver con el hecho de que el cuerpo de estos animales flotaba y no necesitaban bajar el pie muy seguido para mantenerse a flote. Le decía de la icnología. Con la icnología usted puede empezar a calcular muchos aspectos del comportamiento de un animal que normalmente no dejan huella. Un viejo adagio en el mundo de la paleontología dice que el comportamiento no deja fósiles. Estrictamente hablando, sí es cierto, el comportamiento no deja fósiles. Pero los fósiles sí pueden a veces revelar el comportamiento de un animal. Por ejemplo, hay una relación que se conoce ya desde hace tiempo entre la distancia que hay entre las huellas dejadas por un animal y la velocidad a la que se estaba moviendo. Ahora, esa regla funciona muy bien para cualquier especie de animal, siempre y cuando las huellas se dejen sobre terreno firme. Esa regla cambia si las huellas fueron dejadas en el fondo de un cuerpo de agua poco profundo. La idea es la siguiente: la velocidad con la que avanza un animal depende de la distancia que hay entre la huella de la pata izquierda y la huella de la pata derecha y del tamaño del animal. Si usted sabe cuál era la alzada del animal, la distancia de la punta de los del talón, digamos, hasta la inserción del fémur, es decir, hasta la cintura, si usted conoce esa altura, si conoce el largo de las patas del animal y sabe cuál es la distancia que hay entre la huella de la pata derecha y la huella de la pata izquierda, usted con una formulita dice, pues en ese momento este animal se estaba moviendo a tantos kilómetros por hora. Se ha ensayado esa fórmula con animales existentes en muchas ocasiones, de muchas especies diferentes, y funciona muy bien. Entonces, sí es una fórmula confiable. Ahora, esa fórmula se basa en el hecho de que las características de los huesos y los músculos de casi cualquier organismo son más o menos las mismas. Por lo tanto, la capacidad que tiene un animal para mover sus patas de adelante hacia atrás rápidamente es más o menos la misma en cualquier especie animal. Si mientras más alto es un animal, más trabajo le cuesta mover sus patas de adelante a atrás rápidamente. Usted puede incorporar ese conocimiento en una fórmula y puede calcular velocidades. Pero resulta que si el animal está sobre agua, la distancia entre las zancadas puede ser muy, muy larga y aún así el animal puede estar caminando a una velocidad muy baja porque está flotando. Muchas de las conclusiones que a veces se sacan en la icnología a veces tienen que ser corregidas poco o mucho como consecuencia de casos como este. La icnología puede revelar muchas cosas interesantes sobre el comportamiento de animales. Por ejemplo, se han encontrado huellas de saurópodos, que son estos dinosaurios gigantes con cuello y cola larga, como el diplodoco, que existen por cierto unas pocas copias muy buenas, de muy alta calidad, de un esqueleto de diplodoco bastante completo que fue descubierto gracias al apoyo económico de Andrew Carnegie, uno de los millonarios más famosos en la historia de los Estados Unidos, el que entre otras cosas dio el dinero para el Carnegie Hall, del que tanto se habla en el mundo de la música y con justicia. Bueno, este dinosaurio, el Diplodocus Carnegie, fue descubierto en los Estados Unidos, es un esqueleto bastante completo, y se hicieron, me parece, 6 copias del esqueleto de este animal con gran detalle. Realmente son unas copias excelentes, y esas copias fueron entregadas, entre otros países, a México y a Argentina. Así que en México y en Argentina hay copias de este animal, que es un saurópodo. Un ejemplo del tipo de animales del que le estoy hablando. Bueno, se han encontrado huellas de saurópodo que claramente fueron formadas al mismo tiempo. Ve usted las huellas de muchos animales que caminaban juntos al mismo tiempo. Esto ya de por sí es interesante. Imagínese lo que debe haber sido ver caminar por una planicie a un grupo de animales que tenía cada uno de ellos el peso de una familia de elefantes. Si hace usted sus cálculos, verá que los probablemente 28 toneladas que pesaba un saurópodo grande como el diplodoco, este es bastante más de lo que pesa una familia con papá elefante, mamá elefante y un elefantito. Y si agrega 2 elefantitos, de todas maneras sigue ganando el gran dinosaurio. Bueno, el ver a un grupo de estos animales caminando por una planicie debe haber sido un espectáculo fantástico. Pero hay otra cosa muy interesante que revela la icnología. Si usted ve el tamaño de las huellas, puede desde luego calcular el tamaño de los animales que dejaron esas huellas y por lo tanto su edad. Resulta que los jóvenes iban en el centro del grupo. Si estos animales tenían el cuidado de poner a los jóvenes en el centro de sus grupos cuando caminaban para protegerlos del ataque de los depredadores. Y eso revela un comportamiento muy avanzado en relación a cualquier reptil conocido. La gran mayoría de los reptiles o no protegen a sus crías o lo hacen de una manera primitiva, como lo hacen los cocodrilos. Se esperan a que el mamá cocodrilo se espera a que el bebé cocodrilo haga algún ruidito para ir a rescatarlo. Pero en ningún momento, cuando los cocodrilos se mueven, invitan a que sus crías se vayan al centro del grupo para que los animales grandes queden alrededor. Ese es un comportamiento que normalmente ve usted entre mamíferos, que son organismos supuestamente más avanzados en todos los sentidos. Un sistema nervioso más desarrollado, una mayor capacidad, entre comillas, intelectual, etcétera, etcétera. La icnología es una disciplina muy interesante, que con base en las huellas puede revelar cosas muy interesantes, pero a veces las conclusiones que uno puede sacar de las huellas pueden estar equivocadas de una manera sutil pero importante. como esta que acaba de descubrir este caballero en Australia. Hay otro trabajo muy interesante que está relacionado también con el comportamiento, realizado por investigadores de la Universidad de Alberta, en Canadá. Debe usted saber que en Canadá hay una gran cantidad de fósiles de dinosaurio. En la región de Alberta, por cierto, fue encontrado un pariente cercano del tiranosaurio, que se llama Albertosaurio, un poquito más chico. Y ya se imaginará por qué se llama Albertosaurio, en honor a quién. Al territorio donde fue encontrado, obviamente. Bueno, el trabajo que hizo este investigador empezó al estudiar unas vértebras que se encuentran en la punta de la cola en cuatro especies diferentes de dinosaurios separados por 45 millones de años. Es sorprendente para mucha gente el darse cuenta del tamaño de la duración de la era de los dinosaurios. La distancia que hay en tiempo, el número de años que hay entre los primeros dinosaurios y los últimos, es más del triple que el tiempo que nos separa a nosotros de la muerte del último dinosaurio. El último dinosaurio murió, hasta donde sabemos, hace 66 millones de años, se lo acabo de decir. Multiplique usted por 3. Ese es un tiempo menor que el tiempo total del reinado de los dinosaurios en el planeta. Entonces, el hablar de especies de dinosaurios separadas por 45 millones de años es espectacular, notable y al mismo tiempo perfectamente entendible. Suena como a demasiado tiempo, pero en realidad es poco tiempo en relación a la duración total de la era de los dinosaurios. Bueno, lo que encontró este investigador es que las vértebras en la punta de la cola de tres especies muy diferentes de dinosaurios estaban fundidas entre sí. Esto, por ejemplo, se encuentra en un grupo de dinosaurios que se llaman los oviraptores. Se les llama así porque son animales pequeños que, por las características de sus huesos, las características de su cráneo y de sus de lo que nosotros llamaríamos brazos, de sus extremidades anteriores, sugieren que estos animales solamente podrían haber comido huevos, los huevos de dinosaurios más grandes. Y de hecho, al organismo más conocido de este grupo, al oviraptor, se le llamó así porque se le encontró en un nido donde había unos huevos y en donde había otro animal, otro dinosaurio que se supone lo estaba defendiendo al nido, y durante el pleito los dos dinosaurios resultaron muertos. Así es como se interpretaba esta historia, pero ahora resulta que es probable que el dueño de ese nido haya sido el animal que fue mal llamado oviraptor. Se le llamó oviraptor porque se pensó que este animal estaba tratando de robar un nido de huevos cuando lo mataron y se fosilizó. Irónicamente, parece que lo que estaba haciendo era defender su propio nido. Bueno, los oviraptores son dinosaurios carnívoros pequeños, algunos de ellos un poco más grandes que una gallina. Son animales de cuerpo frágil, y algunos de ellos tienen sugerencia de algo parecido a plumas en el cuerpo. Lo que llamó la atención de este investigador es que varios animales de este grupo en distintas épocas tenían pegadas estas vértebras en la punta de la cola. ¿Para qué? Después de estudiar en detalle los huesos de estos animales, encontró que claramente había unos músculos muy largos que iban desde la base de la cola hasta la punta. ¿para qué servían estos músculos? Bueno, estos músculos seguramente no servían para mover toda la cola. Solamente servían para mover la punta. Y la punta estaba hecha de varias vértebras pegadas unas con otras. ¿Para qué podría servirles eso a los dinosaurios? Para defenderse del ataque de otro animal, difícilmente. Eran demasiado pequeños los oviraptores como para poder dar un coletazo fuerte. Solamente los dinosaurios más grandes podían defenderse efectivamente usando la cola. ¿Para qué otra cosa podrían utilizar esta estructura, estos animales? Bueno, si estos dinosaurios tenían plumas, y si hay evidencia de algo parecido a plumas en los oviraptores, los investigadores se pusieron a revisar el comportamiento de varios animales más o menos del mismo tamaño, que tienen plumas en la actualidad, de varias aves, y encontraron que muchas veces aquellas partes del cuerpo de un ave en donde están fundidas las vértebras y en donde hay grandes músculos que van a parar hacia estas vértebras, estos animales utilizan eso para sacudir las plumas y llamar la atención de su pareja. Esto sugiere, sin demostrarlo, pero sí lo sugiere de manera importante, que probablemente estos animales, para atraer a la hembra, sacudían su cola rápidamente. Y en la punta de su cola había plumas que servían para llamar la atención de su pareja. Esto viene de nuevo a reforzar la idea de que los dinosaurios eran animales con un comportamiento bastante más interesante del que se llegó a creer en el pasado. Se llegó a creer que eran animales pues fáciles de entender. El comportamiento de los reptiles es siempre relativamente fácil de entender. No son animales que tengan un comportamiento muy complejo. Se llegó a pensar de los dinosaurios que eran animales lentos, torpes y con un comportamiento muy, muy aburrido. Hace algún tiempo, John Ostrom, un investigador que trabajó en los Estados Unidos muchos años, desarrolló una nueva idea sobre los dinosaurios. Llegó a decir, ¿saben qué? Los dinosaurios no eran animales poiquilotermos. Aprende el término, es un término importante. Poiquilotermos significa organismo que no puede controlar la temperatura de su sangre. Nosotros le decimos coloquialmente animales de sangre fría a los animales que los biólogos conocemos como poiquilotermos. Para todo mundo, los dinosaurios eran poiquilotermos hasta que llegó este hombre que dijo, ¿saben qué? No, los dinosaurios eran homeotermos. Y eso significa que eran animales activos de día y de noche, que cazaban de manera activa, probablemente que eran tan inteligentes como un lobo en la actualidad. Es probable que algunos de estos animales hayan cazado en grupos. Es probable que hayan podido correr a grandes velocidades y que hayan atacado a sus presas como en el día de hoy lo hacen los leones o los tigres. Esto fue lo que produjo una sacudida muy fuerte en el mundo de la paleontología, porque cuando los paleontólogos empezaron a tratar de atacar las ideas de Ostrom, se dieron cuenta que no tenían argumentos muy fuertes para hacerlo. La discusión ha seguido y hasta ahora no ha terminado sobre si los dinosaurios eran animales de sangre caliente, es decir, homeotermos, capaces de mantener la temperatura de su cuerpo, o eran poiquilotermos, animales que no pueden controlar la temperatura de sus cuerpos como las lagartijas actuales. Pero todo sugiere, toda la evidencia actual que incluye el análisis de sus huesos y otras cosas más, sugiere que estos animales eran cuando menos parcialmente homeotermos, que tenían un cierto grado de control sobre la temperatura de sus cuerpos. Y esto es muy importante porque las reacciones químicas que permiten el movimiento y otras funciones de un animal son muy sensibles con respecto a la temperatura. Basta con que se enfríe un poco el animal o esté más caliente de lo normal para que su cuerpo ya no funcione a la perfección y el animal no pueda correr. Le pasa mucho a las lagartijas. Es hasta que las lagartijas se calientan lo suficiente al sol que pueden correr. Cuando están frías las puede usted agarrar con la mano sin problema. Cualquier chamaco que ha agarrado lagartijas lo sabe. Y en mi época sí agarré bastantes. Bueno, la idea es que los animales grandes como el tiranosaurio probablemente eran parcialmente homeotermos. Es decir, que no podían controlar perfectamente la temperatura de sus cuerpos, pero sí lo suficiente como para tener suficientes reservas para tener una actividad importante en casi cualquier circunstancia. Eran animales que en cualquier momento se podían mover y que probablemente podían cazar de noche. El haber encontrado fósiles de dinosaurio en lo que en aquella época, en su época fue la Antártica, el Polo Sur, es algo muy llamativo. Significa que estos animales podían mantenerse activos en ambientes fríos. Este descubrimiento, que repito, es parcial, no hay forma de demostrar que la idea presentada por estos investigadores sea correcta o no, pero sí es muy sugestiva, nos invita a imaginarnos a dinosaurios activos en todos los planos. Cuando querían atrapar a una... El comportamiento de los animales siempre revela muchas cosas interesantes con respecto a su estilo de vida y al ambiente en el que vivían, a las circunstancias en las que vivían. Puede uno darse una idea, hasta de manera muy general, del clima que existía en un ambiente, simplemente viendo el tipo de comportamiento de un animal. No es igual el comportamiento de un animal tropical que el comportamiento de un animal que vive en los polos. Hay otro aspecto interesante en relación al comportamiento animal, un aspecto que desde luego es central a la vida desde hace 2.500 millones de años y que ocupa con frecuencia, a veces con excesiva frecuencia, la atención y el esfuerzo y la energía de la mayoría de los organismos visibles a simple vista, que es el sexo. Y a ese respecto no era fácil decir algo con respecto a los dinosaurios, porque para comenzar no era fácil determinar el sexo de un fósil. En algunos organismos, por ejemplo en el tiranosaurio, cuando conserva usted suficientes huesos de la pelvis y de otras partes del cuerpo, puede usted decir si el animal era o no una hembra, por ejemplo. Pero en especies más pequeñas era prácticamente imposible determinar el sexo. Y esto acaba de cambiar de una manera muy interesante para dinosaurios pequeños, gracias a un trabajo muy interesante que se realizó recientemente. Este trabajo, déjeme ver, en China, pero los autores de este trabajo incluyen a investigadores del Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles, en los Estados Unidos. El artículo fue publicado a principios de este año, a finales del mes de enero, en Nature Communications. Ya le he platicado de Nature. Hablan de un dinosaurio, el Confuciornis, que vivió hace 125 millones de años. Se han encontrado muchos ejemplares, se imaginará usted, en China por el nombre. Hay varias regiones en China que desde el punto de vista de la paleontología son muy excitantes. Fósiles muy abundantes, se lo he platicado antes, de la época en la que los dinosaurios y las aves estaban todavía muy cercanamente emparentados. Y hay también fósiles más antiguos de otras épocas cruciales en la historia de la vida. Bueno, el Confuciornis es un dinosaurio pequeño, emplumado, que existió en grandes cantidades en lo que ahora es esta región de China, afortunadamente en condiciones para fosilizarse. Se habían encontrado claramente dos individuos diferentes de la misma especie, unos con muchas plumas y otros con pocas plumas. los paleontólogos decían, bueno, pues los animales con muchas plumas probablemente son los machos, porque si de veras se comportaban como las aves, estos animales, seguramente los machos son los que hacían más alaraca para atraer a la hembra, eran los que con frecuencia tenían las estructuras más vistosas para llamar la atención de las hembras, como sucede con las aves actuales. En las aves actuales el macho es el que, por ejemplo, hace estas danzas extrañas, los tilonorrincos, que son unas aves que viven en del otro lado del Océano Pacífico desde la perspectiva de México. Estos animales, estos pajaritos, hacen unos nidos muy vistosos, llenos de objetos de colores que se roban de donde pueden, y también en algunos casos realizan unas danzas muy espectaculares. Las aves del paraíso también realizan danzas espectaculares, y en todos los casos las danzas fuertes las hacen los machos, y son los que tienen el plumaje más llamativo. Lo mismo pasa con los pavos reales. El macho tiene un plumaje así muy, muy espectacular. Bueno, los paleontólogos encuentran dinosaurios que claramente son de la misma especie, solo que unos tienen muchas plumas y los otros no. Y dicen, ah, bueno, entonces lo que estamos viendo aquí es un caso bastante claro de dimorfismo sexual. Es decir, de organismos de la misma especie que tienen diferencias de forma como consecuencia de cuestiones relacionadas con el comportamiento reproductivo. Dimorfismo significa dos formas. Dimorfismo sexual, pues que los machos son diferentes a las hembras, de una manera así muy obvia. El caso es interesante, pero no había forma de demostrarlo. No había forma de demostrar que realmente los animales con muchas plumas eran los machos y que los otros eran las hembras. Hasta que, gracias al trabajo de estas personas que les estoy comentando, un grupo grande de paleontólogos, fue posible identificar un tipo particular de hueso que se llama hueso medular. Algunos animales necesitan realizar grandes depósitos, crear entre sus cuerpos grandes depósitos de calcio por la forma en la que se reproducen. Por ejemplo, en el caso de las aves. Las aves necesitan mucho calcio para crear la cubierta de los huevos que ponen. Estos animales necesitan el calcio que todos los vertebrados necesitan para mantener funcionando sus huesos, y además necesitan el calcio que necesitan para los huevos. Y dependiendo de la cantidad de huevos que pongan en cada ocasión, será la cantidad de calcio que necesita. Para poder almacenar ese calcio y poderlo utilizar cuando lo necesitan para crear huevos, estos animales cuentan con unos huesos que tienen unas estructuras especiales para almacenar calcio. Y estos huesos tienen características muy peculiares. Lo que encontraron estos investigadores fueron huesos con estas características que sirven para almacenar calcio en los dinosaurios de esta especie, en los dinosaurios de esta especie particular de Confusiornis, que no tienen plumas. Si los animales de este tipo que no tienen plumas, claramente se trata de animales que almacenan mucho calcio, y eso significa casi con seguridad que se trata de animales que van a reproducirse por medio de huevos y que son las hembras. O sea, como que todo casa muy bien. El trabajo, a lo mejor todavía se puede discutir sobre si las conclusiones están bien sacadas o no, pero la gran mayoría de los paleontólogos que trabajan con dinosaurios están de acuerdo con que este trabajo está bien hecho. Por cierto, ese es un aspecto muy importante del funcionamiento de la ciencia, el consenso. Usted ofrece unas conclusiones con respecto a un cierto trabajo, presenta los detalles del trabajo que hizo, presenta la forma en la que usted sacó sus conclusiones, y la comunidad científica revisa tanto el trabajo que usted hizo como las conclusiones, y si la gran mayoría está de acuerdo, entonces su trabajo es aceptado. Así es como se publican los trabajos científicos, por cierto. Agarra usted y detalla el trabajo que hizo, se lo manda a una editorial, y la gente de esa editorial lo que hace es enviarle copias de ese trabajo a un grupo de expertos que trabajan en el tema en el que usted hizo su trabajo, y ese grupo de expertos lee el trabajo con un ojo especialmente crítico. Esos expertos entonces dicen, bueno, lo que está diciendo esta persona es coherente, a lo mejor las conclusiones no me gustan, pero lo que está diciendo es coherente, es razonable, y entonces doy mi voto o no doy mi voto para que se publique. Si suficientes árbitros dan su voto para que se publique un trabajo científico, entonces se publica. Este tipo de revistas en donde es necesario pasar por este proceso se le conoce como publicación arbitrada. Las publicaciones arbitradas son fundamentales para el desarrollo del mundo de la ciencia. Y lo que está pasando en el caso de este trabajo es que estos investigadores hacen un estudio en el que encuentran que primero hay dos individuos diferentes de la misma especie. Unos individuos de esta especie tienen muchas plumas, los otros no. Luego encuentran que los individuos que tienen pocas plumas tienen huesos especializados para almacenar grandes cantidades de calcio. Con base en eso sacan una conclusión que sugiere fuertemente, sin demostrar, que estos animales tenían dimorfismo sexual, que los animales que tenían los huesos especializados para almacenar calcio eran las hembras, y los machos son los que tienen muchas plumas. Y los machos tienen muchas plumas porque probablemente los dinosaurios, al igual que las aves actuales, se comportaban de una manera muy llamativa para atraer a las hembras. De aquí se pueden sacar otras conclusiones que tampoco se pueden verificar, pero que suenan razonables. Si un animal tenía un comportamiento muy avanzado para la reproducción, hacía danzas especializadas y con plumas muy vistosas y todo eso para atraer a la hembra, probablemente tenía otro tipo de comportamiento sofisticado. Probablemente porque su sistema nervioso estaba lo suficientemente desarrollado para presentar comportamientos sofisticados de todo tipo, tanto en la reproducción como, por ejemplo, en la cacería. Es más fácil pensar en dinosaurios carnívoros que atacaban a sus presas en grupo como si fueran lobos, si tiene usted evidencia de que esos dinosaurios, a la hora de reproducirse, hacían mucha alaraca. Tenían muchas plumas de colores y hacían bailes así muy especializados. Una cosa sugiere a la otra, sin demostrarla. Mucho de lo que se dice con frecuencia sobre los dinosaurios, sobre todo sobre su comportamiento, se saca por inferencia, como se lo acabo yo de decir. Y es para concluir este programa, lo invito a que tenga cuidado cuando le estén diciendo en los medios de comunicación masiva algo sobre el comportamiento de los dinosaurios, porque con frecuencia en medios de comunicación masiva, cuando quieren comentarle algo sobre el comportamiento de los dinosaurios, se lo presentan como un hecho demostrado y no como una inferencia, que es lo que yo le estoy dando a usted ahorita. Parece ser, con base en toda esta cadena de razonamiento, que los dinosaurios tenían un comportamiento avanzado, complejo, parecido al de los lobos, por ejemplo. El imaginarse a un grupo de animales gigantes, por ejemplo, a los alosaurios, que medían 9 metros de largo, cazando en manada, es algo realmente espectacular. Y esa idea se basa precisamente en inferencias de este tipo. Bueno, llegamos al final de este programa. Gracias por su atención. Recuerde, elexplicador@yahoo.com.mx, en Twitter, Enrique-Ganem, en Facebook, Enrique Ganem, sitio oficial, y recuerde, en G+, Enrique Ganem, el explicador. Acuérdese que el programa lo hacemos con su opinión. Acuérdese que el programa depende de usted, de la atención que nos dé usted, del apoyo que recibimos de usted, y muy importante, de que usted nos diga qué le gusta y qué no estamos haciendo. Por favor, escriba a elexplicador@yahoo.com.mx, en Twitter, Enrique-Ganem, en Facebook, Enrique Ganem, sitio oficial, y en G+, Enrique Ganem, el explicador. Nos despedimos, María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem, es decir, el explicador. Que esté usted bien.